El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz que todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Este pasaje del Evangelio, como los que van a empezar ahora, hasta Cristo Rey, que es el último domingo, y después viene primer domingo de Adviento, como todos los años, son lecturas que hablan acerca del fin del mundo, de la preparación que tenemos que tener para la venida de Cristo y cómo debemos aprender a discernir el signo de los tiempos, porque también así tenemos que saber discernir los últimos tiempos, de los cuales Cristo nos habla claramente en el Evangelio. Acá hay un pasaje muy interesante para el tema del purgatorio. Hay muchos pasajes donde nos habla del purgatorio en la Sagrada Escritura, y aquí hay uno justamente donde dice que si no te pones de acuerdo en el camino con tu hermano, etcétera, el juez te va a entregar a la policía te meterá en cárcel, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Hay un lugar donde para salir de la prisión hay que pagar y se puede salir. Eso es uno de los textos también que apoyan, porque son textos que hacen alusión a lo que va a pasar del otro lado. Y lo que dice aquí en el pasaje es, Jesús le dice: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y en efecto así sucede. Porque hay cosas, hay leyes que se repiten en la naturaleza, ¿verdad? En la ecología, uno ya conoce el tiempo. Y así debe ser. La experiencia me va haciendo conocer el funcionamiento de las leyes naturales. Sé cuándo va a llover, sé cuándo va a ser humedad, sé cuándo va a venir un viento frío. Si viene un golpe de viento sur, va a venir un golpe de viento norte, contrario, frío, ¿verdad? Aquí en México. Entonces dice, hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? Este tema es muy delicado. Interpretar el signo de los tiempos presentes es obligación, es pecado no hacerlo, es pecado esconder la mirada, es pecado no hablar del signo de los tiempos. Hay que mirarlo, hay que hablar, hay que darle solución. Todas las reuniones eclesiales deben ser apuntando al problema fundamental de este tiempo en que vivimos. Y el problema fundamental es el tema de la vida y de la familia, como bien lo dijo la Virgen a Sor Lucía. ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que conviene hacer ahora? Dice Jesús. Ahora, ¿qué conviene hacer? Los tiempos cambian, el Evangelio permanece, la doctrina permanece intacta, va profundizándose, va siendo la misma desde que Cristo la proclamó, y ojalá la encontremos la misma hasta la segunda venida de Jesús, pero las circunstancias van variando, las cosas de los hombres cambian, las cosas de Dios no. Entonces hay que dar una solución con todas las cosas que Dios nos ha dejado. Hay que dar una solución concreta a los problemas de la vida presente. Que haya una crisis de la vida, una crisis o una cultura de la muerte, como le llamaba Juan Pablo II, no es solamente la muerte física, hay una cultura de la muerte espiritual y sobre todo de una muerte espiritual. ¿Por qué celebramos Halloween? Hay una muerte, alguien ha claudicado, el cristiano ha claudicado, se está muriendo algo espiritual. Entonces es una crisis en el espíritu. O sea, no es solamente la cultura de la muerte física, eso no es nada. El problema está en la muerte del espíritu, donde se ha declarado la guerra a Dios para que el ser humano, incluso los niños, que son templos del Espíritu Santo, pierdan esa vida interior. No solo la exterior, la interior. Cuando a un niño se le enseña cosas que lo saca de la naturaleza o los escandaliza, ¿verdad? Les están destruyendo el alma. Entonces ese ataque contra la vida toca la vida espiritual de los sacerdotes, de las religiosas, los religiosos, de los obispos, del Papa. Todo toca, lo quiere destruir todo. Y más al Papa, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes. Más todavía. Y más, cuanto más alto se está. Porque si no, el demonio sería un espíritu tonto. No existe un espíritu tonto. La tontera viene del cuerpo, de la materia que limita al espíritu. Los demonios ninguno es tonto, aunque se hagan los tontos, o aunque queden atrapados en el cuerpo de una persona y se hacen los tontos, los que no saben, los que no conocen nada, pero son espíritus puros. Por eso la Iglesia tiene tanto cuidado en eso. Entonces, no se trata, si miramos los signos de los tiempos, de una muerte física, la supone también, cuidado. No es la droga, no es la pornografía, la muerte, no es el suicidio físico, la muerte física, no es el respeto por la vida ajena donde se mata, se mutila a los demás, no es eso solamente, eso es un puntito, está superado eso, estamos en otro plano, mucho más profundo que eso, lo supone, pero lo trasciende. Es el deseo de que dentro de uno muera todo lo que pueda hacer alusión a la vida y sobre todo a la vida eterna. Y a la vida de Dios en uno. Ese es el tema del discernimiento de nuestros tiempos. Y respecto de la familia, no se trata aquí de un ataque a la familia humana solamente, que eso ya es mucho, supone el ataque a la familia humana, que es célula básica de la sociedad. Aquí hay un ataque a la Santísima Trinidad, hay un ataque a la divinidad, hay un ataque a Dios en su esencia misma, porque Dios es trino. Y en esa Trinidad se expresa el amor más perfecto, de conocimiento y amor, donde se vive la plenitud de ese acto familiar, de lo que es la familia. Es un misterio la familia, que no se alcanza ni a conocer en esta tierra lo que es el misterio de la familia humana, menos el misterio de la familia divina. ¿Y por qué la familia divina se quiso meter en la familia humana y vivir como una familia aquí, la familia de Nazaret? Porque también hay un misterio que nos trasciende. Pero el demonio es astuto. Sabe que tiene que destruir la comunicación esencial, no el teléfono, no la televisión, internet, es la comunicación esencial. Esa comunicación esencial eterna se da en Dios, íntimamente comunicado e infinitamente comunicado en sí mismo. Es la máxima comunicación, es el ser más comunicado que existe, porque es eso Dios, es don de sí. Donde la Santísima Trinidad se gesta en un darse permanente interno de Dios y luego hacia afuera con toda la creación, con nosotros. Eso es familia. Él expande su huella, su imagen, su semejanza en nosotros, que en miniatura y en forma imperfecta intentamos reproducir la felicidad misma de Dios en ese núcleo llamado familia. Ese núcleo pequeño llamado familia. Entonces no estamos luchando contra que el papá no esté separado de la mamá solamente, o que el niño esté con el papá y la mamá, que eso sí lo supone, supone esa lucha. Pero vamos, ojo que es más interior, es más profundo, es más teológico, se nos escapa de la cabeza. No es solamente un problema humano, no es una crisis humana, es una crisis espiritual, de lo más profundo del espíritu, es una claudicación de Dios. No es la marginación del hombre, es la marginación de Dios. Es la discriminación de Dios, es la marginación de Dios, es la humillación. El hombre quiere humillar a Dios, lo quiere humillar, pero no es el hombre, porque si miramos que es el hombre tampoco entendemos nada. Es el hombre en complicidad, es el hombre voluntario o involuntariamente, es cómplice de otros espíritus, de mentalidades más perversas, que son los demonios. Y eso vamos a encontrarlo en Halloween, la complicidad del hombre, la complicidad directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, es cómplice, porque el Señor aquí se pone muy firme y dice que tenemos que discernir el tiempo, si sabemos, porque en el juicio no podemos decir no sabía que Halloween era un acto contrario a Dios y que era un modo de honrar y glorificar al demonio, y es una aberración contra el mismo Dios, porque claudicamos de Dios como seres creados y como hijos, ¿verdad? Entonces aquí el Señor te dice, no te puedes excusar diciendo yo no sabía, porque si sabes distinguir cuando va a llover y cuando va a haber buen tiempo, ¿quién te lo enseñó? La experiencia, la intuición, la cabecita que tenemos nos enseña un poco. Bien, entonces, ¿quién te está enseñando esto? Yo te lo digo, diría el Señor, porque yo lo pongo en tu corazón, porque es más importante que tú sepas distinguir el pecado de la gracia al demonio de Dios que distinguir cuando va a llover o no va a llover. Es mucho más importante en el orden espiritual, y yo asisto. Si en el plano externo te asisto y lo puedes saber, mucho más te estoy asistiendo en el plano interior, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Entonces sí tienes mi asistencia, pero estás ciego. No quieres ver, no reflexionas, no te examinas, no haces oración, no lo buscas a Dios en ti mismo para encontrarte incluso contigo mismo, delante de Dios. Vamos a pedir a la Madre de Dios que sepamos tener los ojos abiertos al signo de los tiempos, que no nos quedemos con la cáscara del plátano, que es muy fea. Comámoslo de adentro, o sea, no nos quedemos con las cosas exteriores. Familia y vida no es solamente hacia afuera. Lo incluye y debemos luchar, pero no nos debemos quedar ahí, porque estaríamos saliendo de una verdadera interpretación. Si yo solo me quedo a defender el núcleo familiar básico, que es muchísimo, el empleo humano es todo, y la vida, el empleo humano es todo, la vida humana, pero hay otro núcleo, hay otra familia y hay otra vida que está siendo ignorada. Entonces no me va a dar la fuerza para luchar contra esto si yo desconozco la otra forma, que es mucho más profunda y más perfecta. Pidamos esta gracia a la Madre de Dios.